nga mbo bebisa e na banda ki kaka toto lelo e komi realite malo ki ambutu na moye mo vandela se konyonga e mano beto na sukali poeta mwisa ka confiance ya koko sana yango mofanda masalisa binongo kela mwa yunda vanda mbosu kwa mae Bana matrae avoka se bapona na luka tine monana te bakela mamoti ndwango utane na ndamu na eva elanda biso kino lelo mokine salama se parole ekomsuka se na parole Mobandela se la combo ya bato Pepo Luka chute mama Oh mama banza mbete Este ya mote ko mama Mo kile ko pusa na e Mbula pesa ko mata Sangre Panna Maria Indicali ma foto ya preuve Bo sangana na conseil ya bayudae Bebo traite dossier kapaka Nazala kana motema ya popoto Natineli binombote Nazala ya vi yango Kala ingangu na moe intelligence Ba Conseiller mingi il est pas l'air qu'elle choisit oh no. La différence dérange. Okay.